Muy buenos días a todo el colectivo y los oyentes que están en sintonía con nosotros en este espacio. Le proponemos conocer detalles de cuánto se ha venido haciendo durante el primer semestre del año 2018 en el municipio de Vertientes, en saludo al aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Para ofrecer detalles al respecto nos acompaña el vicepresidente del órgano de la administración en este territorio camagüeyano, el compañero Jesús Emilio Alonso García, a quien damos la bienvenida y los buenos días. Sí, buenos días a toda la radio audiencia y estamos en combate. ¿Cuánto se ha logrado materializar en saludo a esta importante efeméride para los cubanos? Dándole seguimiento a la estrategia del 26 de julio de la sede de Vertiente del año anterior, en este año nos hemos propuesto en el primer semestre seguir con ese mismo esfuerzo y dedicación el mantenimiento y reparación de muchas obras que todavía en Vertiente necesitan ese mejoramiento. Acueducto ha trabajado en sus redes, en el caso de Leyva, El Brazo, San Carlos 1, en el caso de salud, la reparación de consultorio de médico de la familia, la reparación de escuelas como Lipú, Roberto Esteves Rúa, aquí en la cabecera municipal, la escuelita rural de Himaguayó en Guayabito, Rodolfo Marrero, la cual resolvió un planteamiento del plan de la economía que estaba para el tercer trimestre, pero nos enfocamos para la etapa del 26 de julio y ya salió. Se han reparado diferentes calles que estaban en el plan de la economía, calle cuarta de 28 de septiembre, la calle de los Muritos, la calle que va de la Etabé hasta el vertedero municipal, que quedó con buena calidad, la calle quinta de los cinco plantas allá de la Cubana, y se trabaja en la continuidad de las demás calles que estaban en el plan. Etexa ha dejado construida una oficina comercial en el centro de la ciudad de Vertiente, planteamiento que se resuelve del plan de la economía. Además, hemos trabajado de conjunto con la vivienda, la EPIN y todos los factores en el plan de inversiones de la vivienda, con la terminación ya de las 6 casas en locales adaptados de la antigua ESB y otras que están en el plan que se han trabajado, aunque tenemos que seguir avanzando en este tema. Vertiente ha logrado hacer una feria agropecuaria todos los sábados con la mancomunada ayuda de todas las bases productivas, cuestión que el pueblo agradece, con la colaboración de todos los factores también, de la empresa Ruta Invasora, la empresa agropecuaria, Acopio. Se ha logrado sistematizar con la dirección del partido del gobierno esta actividad. Además de estos organismos, hay otros que básicamente garantizan servicios a la población y que también han impulsado acciones con motivo de esta fecha. Sí, hay que decir que el comercio ha hecho una reparación en esta primera etapa, en salud del 26 de julio, en diferentes bodegas, como la primera de aquí de la cabecera municipal, la oficina de batalla y otras que está trabajando en los impermeables de los supermercados, en función de mejorar también todo el servicio que presta comercio. Sumado a eso, todas las que se hizo el año anterior. Hay que decir que estamos trabajando también en el plan imagen, con la reanimación de las escuelitas y los centros de trabajo que están en la imagen de entrada al municipio de Vertiente para celebrar el día 19, un digno acto del 26 de julio y todas las acciones que estamos haciendo y otras que debemos seguir en el resto del año para mejorar el funcionamiento en el pueblo de Vertiente. Bueno, muchísimas gracias al vicepresidente del órgano de la administración en Vertiente, Jesús Alonso García, por compartir detalles de cuánto se ha hecho en este municipio camagüeyano con motivo del 26 de julio. Yo soy Eovalis Matos Arias, gracias y reitero mi saludo a todos.